mal, algo anda mal. Salimos en caravana pa' tumbar la carretera. Los fierros de los panas lo pasan en la cartera. El flow y la cubana y los blones en la guantera. La verdadera, viajando a 280, soy palma en la carrera. Nadie me la baja y un parleza, qué ventaja. Tengo a tu guacha encima y cada vez está más buena. Y mis compas al toque de una Hilux de la baja. Fumando un riquitillo por los pasillos. Con los ñeris sumando hasta hacernos millos. No te regalé, que andamos al 100. En calzulao, estoy bailao, coroné. Acá le damos valor al que lo vale, baby. No vale nada este sonido rompiendo los paris. La luna llena está brillando y los guachos son fari. Tenemos las mejores gatas y las más ricas mari. En un BM nos fugamos 420 AM. Los stun en una rueda con la KTM. Esquivando los controles, no hay quien nos frene. Con los chalecos puestos pa' que no nos quemen. A la turra que le doy le digo que a mí no me celen. Que se me acostumbre pa' que no se me rebelen. Si su novio jode lo asusto pa' que no huele. Y yo me la llevo lejos pa' tirarle mi ADN. Si quieren bajar los kilos, alto que muevo los carteles. Estamos caros, estamos activos, estamos subiendo niveles. Hago de los blues como BB King. Hey brother, me parece que no es por ahí. Con toda esa gilada yo no estoy ni ahí. Pa' ese culo necesito un flete. Puta, vamos al baile y ilustramos los pepe. El dilo me sanito, yo no fumo cigarrete. Si te la perdiste, después pasamos la repe. Y si pinta que algo al baile con alhaja. Si no cruza, se mal viaja. Y me traje la navaja, por si pintarme una jarra. No me traigas la botella, mijo, tráete la caja. Y si ella está en pareja, la verdad me la rebaja. Bata con los pibes, estamos re senil. Pasan y los miro like, ¿qué onda, Gil? Puta, a mí me rezan ese gachito, Gil. Me vuelo en el aire bajo Ribotril. A mí no me pures, se piste kirisi. Tenemos herramientas como en el Easy. Easy peasy, lemon squeezy. The city on city, easy. La bola del kinky, nasty, nasty. Mi shari bien sassy, sassy, sassy. La wea se pone dark cider. Hacemos que llueva en el baile. Ando al rin tin tin, pati, pati. Mezclo con tin tin, tranqui, mami. Pa'l cuello el bling bling, fácil, nazi. Estoy con mis pintas armando un fácil. Ey, mandale cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que. Elegante que lo que. Dilo, Omar. Tete Bilardo, Maxi el brother pa. One Blood Music, mueva récord. Grita Dios Music.